Las horas pasan rápido, los días pasan volando, y mi vida es como si alguien la estuviera calcando. Voy andando, pasando desapercibido, entre el ruido de la inmensa sociedad de la ciudad. Ando inverso, en el sonido de mis Walkman, mi sombra me persigue como si esto fuera el Pac-Man. Y escupo versos con saliva, siempre viendo los mismos callejones sin salida, el mismo cielo, esa gran ciudad perdida, pero mis pies siguen en tierra. Y el destino no te entierra bajo suelo hasta que vea que realmente disfrutas viviendo. Cuando en el juego vas perdiendo, vives sabiendo, esperanzado de que pase pronto ese sufrimiento. Y si la pena te ahoga, no abogues por la soga, vive el momento y no pases tu tiempo mirando relojes. No te enojes si no ganas, tú tranquilo, mañana las cosas vendrán bordadas. No hagas caso a esa gente que va de sobrada, creen estar por encima, pero no estarán en la cima cuando llegue yo. Una moda pasajera serán, fuman porros y se creen mejor que tú por estar donde están, pero su luz se apagará. Voy andando, pasando desapercibido. Pies, mis pies siguen en tierra. Me rindo ante el odio que nos tiene sometidos. Cada instante con él es demasiado castigo, aunque consigo controlarlo. A ratos sale hacia afuera, convirtiéndome en esa alma en pena que vaga por las noches buscando solución a su condena. Pero en ciertas ocasiones se libera y se llena de ilusiones por ser alguien más en esta cena conocida como mundo. La misma cena en la que muchas veces me derrumbo. En ella ya no deslumbro a nadie como antes solía hacer. No alumbro la oscura mentira que hace que algunos se dejen convencer. Yo caí enredado en sus redes y no volví a ver a la verdad. Esta camina en soledad desde que me paré a escuchar el testimonio que aquellos demonios embusteros me vinieron a contar. Parece ser que ahora he de pagar mi inocencia con la impotencia de saber que no voy a escapar, que estoy lejos de mis principios y cerca del final, que soy frágil e insignificante como un trozo de cristal. Sí, como un trozo de cristal. Tal cual, tal. Yo caí.